Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 31 al 37. Testimonio. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Testimonio. ¿Y tú, tienes algún testimonio de alguna gracia que te ha concedido Dios durante tu vida? Seguro que algún favor inexplicable te ha otorgado por obra de algún milagro. Eso que sabes y te callas es una prueba de tu fe. Acepta que Dios te ama y que te ha demostrado su amor hacia ti con su gran poder. Es Dios, y Dios de amor. Dios sigue haciendo milagros hoy. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.